Aunque sin pretender convertirnos en un canal de profecías, ocultismo y esoterismo, ya en otros videos hemos hablado sobre toda una serie de profecías catastróficas y apocalípticas relacionadas con la particular forma en que se ha venido desarrollando este 2020. Sin embargo, en este video hablaremos sobre una profecía que comienza a llamar la atención y que más bien tiene un mensaje de esperanza y aliento para la humanidad, la profecía de los cátaros. Considerados una cultura avanzada para su tiempo, con una sociedad basada en el amor al prójimo, el respeto y el cuidado del ambiente, fueron perseguidos y exterminados por la Iglesia Católica de la Edad Media, y se dice que su último profeta, William Belibaste, condenado a muerte por la naciente Santa Inquisición, dijo con sus últimas palabras que después de 700 años el laurel volvería a florecer, es decir, que volvería a surgir una sociedad como la de los cátaros. Y amigos y amigas, esos 700 años se cumplen justamente en el 2021. En autorreferencia de size.google.com se puede leer que de hecho la Santa Inquisición de la Iglesia Romana comienza con la persecución de los cátaros. Los cátaros representan a los auténticos seguidores de la doctrina de Jesucristo y María Magdalena. Ellos son o eran los remanentes del cristianismo verdadero. Su doctrina se basa en el amor puro y en ser perfectos. Considerando esa perfección como un estatus alcanzado a través de la puesta en práctica de valores como el respeto, la humildad, la compasión, la empatía, la solidaridad, se dice que los cátaros acogían a todo ser y le ofrecían lo mejor de sí mismos. Ubicados en el sur de Francia, a donde se supone llegaron con María Magdalena, se les reconocía por su forma austera de vivir, su alimentación vegetariana y sus vestimentas blancas, contrario a la vida ostentosa ya en ese entonces de los jerarcas católicos. En una situación política donde el rey de Francia pretendía adueñarse de los territorios que habitaban los cátaros y el poder católico los consideraba una amenaza, fueron atacados y se cree que exterminados, muchos quemados en la hoguera de la Santa Inquisición. Se cuenta la historia de su resistencia pacífica ante los ataques de los señores feudales y se narra la anécdota de que William Belibaste, el último de sus voceros, fue engañado por un agente secreto de la Inquisición que lo llevó a la hoguera. Asegura la leyenda que sus últimas palabras fueron: al cabo de 700 años, el laurel reverdecerá. Para los cátaros, el laurel era un símbolo sagrado del amor puro. Cuando los inquisitores les ejecutaban, los mártires decían: el laurel se ha marchitado, el puro amor se apaga. De ahí que esta frase del último perfecto haya generado expectación, investigaciones y polémica. Considerando sus palabras como una profecía de que la humanidad empática y amorosa resurgiría 700 años después de ese hecho. Algunos ubican la muerte de Belibaste en 1323, otros en 1321, por lo que de ser cierta la profecía, estamos a nada de que reverdezca el laurel de los hombres buenos, virtuosos, santos y perfectos, una nueva humanidad en amor. Entendiendo el amor como ese sentimiento de empatía y compasión por todo lo que nos rodea, y no ese sentimiento de apego y posesión con el que muchas veces lo confundimos. En la sinopsis del libro, La profecía del laurel, el secreto del último cátaro, nos narra 1321. William Belibaste espera en las montañas del muro de Carcasona la ejecución de su condena a muerte, casi 80 años después de la caída de Monsegur. Desaparecidos en la hoguera los últimos templarios y cátaros, la Santa Inquisición es dueña y señora de las vidas de toda Occitania. Pero antes de morir, William nos lega el relato de su vida, en permanente huida y llena de revelaciones. Las llamas no destruirán, sino que confirmarán la profecía de laurel. Templarios y cátaros se dan cita en esta apasionante novela histórica desde el antiguo condado de Toulouse del Reino de Aragón a través de la senda secreta del protagonista, a salvo de traidores y conspiradores gracias a los más sorprendentes aliados. En obras como El Código Da Vinci podemos dar cuenta de la posible existencia de hombres y mujeres que resguardan el secreto del Santo Grial, los templarios, objeto del que se desconoce su verdadera esencia, pero por el cual se han librado estruendas batallas en la historia del mundo y que se supone guarda una estrecha relación con esta sociedad humanista y solidaria. Especialistas hablan de una sociedad adelantada a su tiempo, que contravenía a la decadente y obscura forma de vivir de la Edad Media, llena de miedos, tabús y costumbres alienadas al dolor, el sufrimiento y la amenaza de un infierno por los pecados del hombre. Una sociedad libre, sin prejuicios y respetuosa de todo tipo de vida. ¿Pero será acaso posible que este 2021 o el 2023 vuelva a florecer el laurel de los humanos amorosos y empáticos con el universo, alejados de apegos y prejuicios? Sin duda alguna, la vida misma nos ha dado la oportunidad de introspectarnos y analizar las verdaderas necesidades humanas. Nos ha puesto en situaciones donde nuestros niveles de solidaridad y empatía se ponen a prueba, donde nuestra paciencia y tolerancia pueden manifestar su resistencia. ¿Podremos los humanos de estos tiempos convertir nuestras sociedades, al menos no para el 2021 o el 2023, sino quizá para dentro de 10 años, en grupos humanos amables, autosustentables y gentiles? ¿Aún podremos liberar a nuestro planeta de la indiferencia y el desgaste humano? ¿Podría al menos la profecía de Beli Basté tener la esperanza de algún día cumplirse? Las profecías más populares siempre han sido las apocalípticas, donde una fuerza externa terminará con la humanidad, al menos como la conocemos. Pero la profecía de los cátaros nos habla de la idea de que cada ser humano transforme su interior para poder transformar a las sociedades. No se trata de la promesa de un viajero que regresará a ajustar cuentas. Se trata de la intención que cada ser pone en su interior para ser amor, para ser empatía, para ser luz en el camino propio y de los demás. ¿Crees en la posibilidad de que esta profecía se cumpla? ¿Consideras que sería interesante que las sociedades humanas diéramos un vuelco en este sentido? ¿Conocías o tenías idea de la existencia de esta profecía y del pueblo cátaro? Espero dejes tus comentarios. Desde luego, compartas este video con tus amigos y nos vemos la próxima.